Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pues ya se acerca el día de la Champions League, la final, y obviamente todos vamos a verla en cuanto se pueda. El día 31 a la 1 de la tarde vamos a poder ver este partido entre el PSG y el Inter de Milán. Obviamente va a estar muy interesante. Vamos a ver hasta dónde llegan los jugadores, los nuevos aquí está. Y bueno, sí, es el sábado 31 de mayo. Y pues Laura, me parece que leí en algún momento que era a la 1 de la tarde, pero pues obviamente no me hagan caso si generalmente es lo que pasa. Y bueno, este parece ser que va a ser en Múnich la final de la Champions, el PSG contra el Inter de Milano. Y pues ya está todo preparado para que nos enseñen cuál de los dos equipos se va a llevar la orejona. Que obviamente va a ser un espectáculo digno de los que están jugando en la final. Obviamente recordaremos que el Inter empató 3-3 en tiempo regular en los dos partidos con el Barcelona, y pasaron en tiempo extra anotando un gol increíblemente. Me parece, ¿se fueron a penales? No, se fue un gol, ¿no? Bueno, obviamente estuvo muy muy increíble su travesía. Y pues ya, ¿qué más decir? Según esto, el Paris Saint-Germain tiene una sola aparición en la final en el 2020 y perdió esa final. Y el Inter ha aparecido 6 veces. Y de esas 6 veces ha ganado 3 de las finales. La última apareció en el 2023, hace un par de años. Hace 2 años. Y perdió esa final. Pero bueno. Entonces va a estar muy muy interesante. Para los que no vieron esos partidos de la contra el equipo de Barcelona, se perdieron dos partidos magníficos en donde pues lo dieron todo. Yo pensé que iba a ganar el Barcelona porque había remontado y porque parecía tener la victoria al final, y bueno, pues no pasó eso. Y bueno, vamos a pasar de ahí a los resultados de la Liga MX. O sea, para cambiarle un poco el ritmo al programa, vamos a hablar primero del primer de la liga más importante en el planeta. Vamos a pasar a la final de la, pues, de la Copa del Clausura, donde pues se enfrentaban el América y el Toluca, que habían empatado 0-0 en la ida el jueves pasado. Y en el partido de vuelta gana Toluca 2-0, ganándole así, impidiendo también que el América se hiciera campeón por cuarta vez consecutiva. Pero es increíble que los dos equipos tengan tantos triunfos dentro de... antes decían que los cuatro grandes del fútbol mexicano eran Pumas, Cruz Azul, el América y el Guadalajara. Y ahora pues parece ser que es el Toluca, el número 4, el número 3 ya. Bueno, qué cosa. Y bueno, pues el turco Mohamed, que sigue ganando títulos en México, es interesante. O sea, el Toluca llevaba 15 años sin lograr la copa, pero pues ahora ya lo tiene una vez más, y me parece que es la 17ª. Pero lo que es el turco Mohamed, ha sido campeón con Tijuana en el 2012, con el América en el 2014, con el Monterrey en el 2019, y ahora con otro equipo más, el Toluca, este año. Obviamente es impresionante cómo con tantos equipos ha podido mantener ese nivel de jerarquía, de ganador, o de como lo quieran ver, o sea, de plantear bien los partidos. Y bueno, el América se quedó a un poquito de ser cuatro veces campeones. Obviamente estos torneos cortos, pues realmente lo que hubiera dicho eso es que el América era campeón de 2 años consecutivos, ¿no? Porque pues eso es lo que son. Son mini torneos de 6 meses. Y bueno, pues obviamente felicidades al Toluca, y pues lástima para el América. Tal vez para la siguiente vez no empiecen a celebrar antes, ¿no? O sea, no sé. También pues vamos a pasar de ahí a lo que fue el final de la la liga EA Sports en España. Y es que pues ya era la última jornada, la jornada número 38, y estos son los resultados de esa jornada. El día 23, el viernes pasado, Real Betis y Valencia empataron 1-1. El día sábado, Real Madrid le ganó 2-0 a la Real Sociedad, le ganó 3-0 al Real Valladolid, Español 2-0 a Las Palmas, Mallorca y Rayo Vallecano empataron 0-0, Celta Vigo le ganó 2-1 a Getafe, el Alavés 1-1 al empataron con el Osasuna 1-1, el domingo el Atlético de Madrid le ganó 4-0 al Girona, el Villarreal 4-2 le ganó a Sevilla y Barcelona le ganó 3-0 al Atleti. Y con esto, Barcelona, que ya era campeón, quedó con 88 puntos, Real Madrid con 84, el Atlético de Madrid quedó con 76, el Atleti quedó con 70 y el Villarreal quedó con 70. Esos son todos los puestos de la Champions League. Después vino el Real Betis con 60, el Celta Vigo con 55 y el Rayo quedó en esa posición de jugar la Europa League, pero un partido de clasificación para la Europa League. El Osasuna quedó fuera de esto con 52 puntos, Mallorca 48, Real Sociedad 46, Valencia 46, Getafe 42, Español 42, Alavés 42, Girona 41, Sevilla 41. Y no le alcanzó al Leganés para salvarse. Se quedó a un punto del Sevilla. Impresionante, pero bueno, el Leganés quedó con 40, descendió, Las Palmas con 32 y Real Valladolid con 16 también descendió. Entonces, así estuvieron las cosas ahí. Y bueno, de ahí vamos a pasar a la Premier League, que también tuvo su última jornada. Y estos son los resultados que se dieron el domingo todos. Wolves empató 1-1 con Brentford. Brighton le ganó 4-1 a Tottenham. El Arsenal le ganó 2-1 al Southampton. Chelsea le ganó 1-0 al Nottingham Forest. Everton le ganó 1-0 al Newcastle. Manchester United 2-0 al Aston Villa. El Liverpool y Crystal Palace empataron 1-1 con un jugador expulsado de Liverpool. West Ham le ganó 3-1 al Ipswich. Manchester City le ganó 2-0 al Fulham. Y el Bournemouth le ganó 2-0 al Leicester. Y con esto entonces el Manchester City quedó en tercer lugar. Pero bueno, vamos a empezar desde arriba. El Liverpool quedó campeón, ya era campeón desde hace un buen. Tiene 84 puntos. Y eso que aflojó totalmente al final. De las 4 derrotas que tuvo toda la temporada, 2 fueron de las últimas 4 partidos que jugó. Y los otros 2 fueron empates. Entonces, perdieron bastantes puntos al final, pero no creo que les importase. Fueron, ¿qué? 2 y 2, 4, 6, 10 puntos que perdieron al final. Arsenal quedó en segundo con 74. Manchester City con 71. Chelsea con 69. Newcastle con 66. Y Newcastle está dentro de la Champions League. Igual de tuvo un desempeño igual en puntos que el Aston Villa, que terminó con 66, pero con una mejor diferencia de goleo de 21 comparado a 7 de Aston Villa. En séptimo quedó el Nottingham Forest, que jugará un playoff para entrar a la Europa League. Ellos tienen 65. Brighton tiene 61, Bournemouth 56, Brentford 56, Fulham 54, el Crystal Palace con 53 puntos. Como ganó el FA Cup, va a jugar la Europa League entonces, aunque quedó en décimo segundo. Después Everton con 48, West Ham 43, Manchester United 42, Wolves 42, el Tottenham con 38. Que ganó algún tipo de torneo porque tiene el acceso a la Champions League en 17º. Leicester con 25, el Ipswich con 22 y Southampton con 12 son los equipos que descendieron. Entonces, y no sé muy bien por qué el Tottenham tendrá este acceso directo, pero me imagino que ha de haber ganado el Shield. Bueno, eso es lo que me imagino yo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy interesante entonces todo el año con la Premier League, que ya se acabe. Tal vez se va Pep Guardiola del Manchester City, no sabemos. Tal vez se tome un año libre para descansar y para olvidarse de todo. Pero bueno, qué impresionante. Y bueno, pues esos son los dos, las dos ligas que les faltaba algo por terminar. No, no sabíamos cómo iban a terminar, pero pues ya estaban sentenciados por lo menos sus equipos triunfantes, los campeones de liga. Vamos a ver si los otros tienen alguna información que haya cambiado, aunque lo dudo. En la Serie A, pues sí, tuvieron la jornada 38 también en la Serie A. Entonces el día viernes pasado Napoli le ganó 2-0 al Cagliari. el Inter le ganó 2-0 al Como. Pues el sábado, Génova le ganó 3-1 al Bolonia, AC Milan le ganó 2-0 al Monza, Juventus le ganó 3-2 al Venezia, eso ya fue el domingo también Fiore le gana 3-2 al Udinese, Roma le ganó 2-0 a la Torino, Lecce le ganó 1-0 a la Lazio, Verona le ganó 2-1 al Empoli y Parma le ganó 3-2 al Atalanta. Con esto la tabla quedó de la siguiente forma: Napoli primero con 82 puntos, no fue suficiente para el Inter que ganara, se quedó con 81 puntos y con las ganas de ser también campeones de Italia, pero Napoli los pasó al final. Bueno, les pasó la factura, una derrota que tuvieron hace 5 partidos contra la Roma, 1-0. De no haber sido por eso, pues sí hubieran alcanzado. Esos puntitos eran buenos. Y el Atalanta quedó tercero con 74. Juve queda con 70. Y se mete a... Todos estos se metieron a la Champions League. En quinto está Roma con 69. Fiore con 65. Ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. Lazio con 65 jugará ninguna de las competiciones europeas. AC Milan 63, el Bolonia con 62 va a jugar a la Europa League. El Como con 49, Torino 44, Udinese 44, Génova 43, Verona 37, Cagliari 36, Parma 36, Lecce 34. En puestos de descenso, Empoli con 31, Venezia con 29 y Monza con 18 descendieron. Y pues eso es todo por el calcio italiano. La Bundesliga pues ya había terminado, nada más habían tenido esos playoffs para ver quién se quedaba, si Heidenheim se quedaba en la Bundesliga, en el primer nivel. Y pues después de haber empatado 2-2 en la ida, en la vuelta el Heidenheim le ganó 2-1 al Elversberg. Y entonces con esto se quedan y ganaron, bueno, salvaron la división. Impresionante, pues supongo que hay mucho que estar agradecidos de que no desciendan, pero pues también estuvieron muy muy cerca por... el último partido casi salvaron. Y en Francia pues lo mismo, el playoff para ver si se quedaba el Met o Reims. Sí, me parece que Reims era el que estaba en la Ligue 1 y en la ida quedaron 1-1 el día 21, o sea hace 7 días. Y el día de mañana jugarán entonces Reims y Met para ver si se queda el Reims en la Ligue 1 o si desciende a la Ligue 3. Entonces eso va a ser todo por todas las ligas de Europa. Bueno, es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de el mundo del deporte. No le cambien, ahorita vengo. Hey!

9:36 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con el béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos y los partidos que se están dando ahorita. Uno que está al final de la séptima entrada. Washington le va ganando 6-0 a Seattle. En otro que está en la alta de la séptima, New York, los Yankees le están ganando 1-0 a Los Ángeles de Los Ángeles. Después, en un partido que ya terminó, Cleveland le ganó 7-4 a los Dodgers. Bueno, pues mal por esa, ¿no? Otro partido, Detroit le ganó 4-3 a San Francisco. Tampa Bay 5-0 a Minnesota. Los White Sox le ganaron 9-4 a los Mets. Milwaukee le ganó 6-5 a Boston. Y Houston le ganó 5-3 a los Athletics. En otro partido más, que ya terminó, Pittsburgh le ganó 10-1 a Arizona. Miami le gana 10-8 a San Diego. San Luis le ganó 6-4 a Baltimore. Kansas City le gana 3-2 a Cincinnati. Chicago, los Cubs le ganan 2-1 a Colorado. Toronto le ganó 2-0 a Texas. Y uno que fue pospuesto, Atlanta contra Filadelfia, ese se jugará mañana. Y bueno, está muy, muy, muy impresionante esto de las grandes ligas del béisbol. Vamos a ver cómo están las posiciones dentro de la conferencia americana, de la liga americana, perdón. Los Yankees en la división este están en primer lugar con 34 triunfos y 20 derrotas. Tampa Bay está segundo, 28-27. Toronto está 27-28. Los Red Sox están 27-31 y Baltimore está 19-36. En la central, Detroit está primero con 37-20. Cleveland está 30-25, Minnesota 30-25, Kansas City está 30-27, están casi todos empatados. White Sox están 18-38, en la oeste de la Americana, Seattle está 30-23, Houston 30-25, los Rangers están 27-30, los Angels de Los Ángeles están 25-29, Athletics están 23-33. Después, en la nacional, en la este, Filadelfia está 35-19, los Mets están 34-22, Atlanta está 25-28, Washington está 24-30, los Marlins están 22-32. Los Cubs de Chicago están primero en la división central, 35-21. Cardinals están 32-24, Milwaukee 29-28, Cincinnati 28-29 y Pittsburgh está 21-36. Pues en el oeste, los Dodgers están primero con 34-22, San Diego 31-23, San Francisco 31-25, Arizona 27-29 y Colorado está al fondo con 9-47. Y pues así están las posiciones. Qué mal que hayan perdido los Dodgers. Y pues el día de mañana estarán los partidos a la 1:05, Atlanta contra Philly. Después a las 6:45, otra vez Atlanta contra Philly. A las 7:07, Athletics contra Toronto. Después a las 8:10, Tampa Bay contra Houston. A las 9:40, Washington contra Seattle. Y esos son todos los partidos para el día de mañana. Y más los dos partidos que se están jugando ahorita. Pues ya les vamos diciendo cómo vaya saliendo más información sobre ellos. Y bueno, vamos a pasar de ahí a, pues a la NFL nada más. Para ver qué es lo que dicen los ardidos, como dirían. Y es que las cosas que salen en la NFL, obviamente, tienen un ranking. El ranking tiene que ver con cómo terminaron la temporada pasada, obviamente. Y entonces están tratando de ver quiénes tienen los rosters para Pues para aguantar la vara, ¿no? Obviamente el roster más completo según estos es Filadelfia. Obviamente ellos van a estar en el primero. Y obviamente se quedaron con Dallas Goedert. O sea, lo firmaron de nuevo, lo contrataron de nuevo. Y perdieron algunos de los jugadores que eran bastante clave para su equipo. Pero obviamente todavía tienen una base muy sólida. Entonces esperan estar ahí por un tiempo, ¿no? En el número 2 están los Ravens de Baltimore. Parece ser que ahí están siempre buscando cómo mejorar. El año pasado fue agregar a Derrick Henry, que fue un monstruo para ellos. Y este año, pues no sé. Parece ser que agarraron a Malachi Starks y a Mike Green, que van a estar ayudando a la defensiva en alguna forma. Y parece ser que Kyle Hamilton es la estrella de la defensa, ¿no? O sea, vamos a decir que no están así como que muy conocidos los jugadores. Y bueno, en tercer lugar están los Detroit Lions, que pues todavía tienen a todos los jugadores que los hicieron uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo en la nacional, hasta que los dejaron fuera. No, los dejaron, ¿era el segundo equipo? Me parece que era el segundo equipo dentro de la nacional. Pero en cuarto está Kansas City. Los Jefes de Kansas City ahí están en número 4. Buffalo Bills está en número 5. Número 6, Minnesota Vikings está ahí. Número 7, Tampa Bay Buccaneers. Green Bay está octavo. San Francisco está noveno. Y Denver está número 10. Esos son los 10 equipos que ven ahorita, así como están. La gente parece que eso es lo que recuerdo del año pasado. Entonces, pues, eso es lo que dicen que es lo más completo este año. Y bueno, vamos a pasar de la NFL a la NBA. Y es que pues tenemos a varios equipos que están jugando en las finales de conferencia. Y bueno, hoy Oklahoma City pasa a la final, ya que le ganaron en su partido al Minnesota Timberwolves. Le ganaron 124 a 94 por 30 puntos. Bastante impresionante. Pero, obviamente, ¿qué se esperaba, no? O sea, el número uno era el Oklahoma City Thunder. Y Minnesota había podido avanzar, pero era el número 6, ¿no? Y bueno, pues así con esa noticia, pues también el día de mañana va a haber otro partido entre Indiana y los Knicks de Nueva York. En esa serie, Indiana lleva la delantera 3-1. O sea que si ganan su partido de mañana, estarán jugando en la final contra Oklahoma City. Muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a ver los partidos que se dieron. Obviamente, en las dos semifinales, en las conferencias del... Bueno, en la final del oeste, en el primer partido, lo ganó Kansas City 114-88. El segundo partido lo ganó Kansas City 118-103. El tercero lo ganan los Timberwolves 143-101. Como que hubieran guardado un poco esos puntos, 42 puntos de diferencia para los demás partidos, ¿no? Y después en el cuarto, Oklahoma City ganó 128-126. Y en el de hoy, 124-94 ya para pasar a la final. Y pues está muy interesante que este equipo bastante nuevo de Oklahoma City, que estaba básicamente en el fondo antes, ahora ya está ahí, está en el número 1 y está en la final. Muy interesante y pues como que te saca de onda al mismo tiempo. Y bueno, esto fue por la serie de El Oeste, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está en los playoffs del otro lado, lo que sería los Pacers contra los Knicks. En el primer partido se fueron a tiempo extra y los Indiana ganó 138-135 en tiempo extra. Después el segundo partido lo ganó Indiana 114-109. El tercero lo ganan los Knicks 106-100. Y el cuarto lo ganó Indiana 130-121. Pues ahí está. Para los que les gusta a los Knicks, que bueno, no habían sido buenos desde los 90s casi. Llevan bastante tiempo sin jugar bien. Y ahora ya están a un partido de ser eliminados. Pero también están a tres partidos de estar en la final. O sea que no está tan mal. Pero bueno, este último partido que fue, yo pienso, el que les rompió la espalda, ¿no? Y bueno, parece ser que lo van a pasar por Max el día de mañana a las 8 de la noche, tiempo del este, por si ustedes lo quieren ver. Y pues eso va a ser todo por la NBA. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos. Sentidos, 14 vidas, no muchos amigos. Y no guardo rencor. Si quiero, lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero, lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy caprichoso. Si yo quiero, te enamoras. 9:52 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues ya nada más nos queda hablar del Abierto de Francia. Este torneo que está en la segunda ronda. Y el día de hoy, por los hombres, jugaron a... Rune le gana a Nava en 3 sets, 6-3, 7-6, 6-3. Tiafo le ganó a Carreño 6-4, 6-3 y 6-1. Korda le gana 6-1, 6-2 y 7-6 a Brooksby. Gigante le ganó en 4 sets a Tsitsipas, 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4. Paul le ganó a Fuksovics, le ganó 4-6, 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4. En otro partido, Sumur le ganó a Empeshi, le gana 7-6, 6-3, 4-6 y 6-4. Alcaraz le ganó a Marozán 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2. Khachanov le ganó a Hofner 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 y 6-2. En otro partido, Borges le ganó a Ruud 2-6, 6-4, 6-1 y 6-0. Harris le ganó a Kecmanovic, le ganó 4-6, 6-3, 7-6 y 7-5. Nabone le ganó a Opelka 6-1, 7-6 y 6-3. Medvedevic le gana a Cerúndolo 6-3, 6-4, 7-5. Musetti le gana 6-4, 6-0 y 6-4 a Galán. Shelton ganó su partido sobre Gastón sin tener que jugar porque no se presentó Gastón. Popirin le ganó a Tavilo 7-5, 6-3 y 6-4. Y Almaer le ganó a Kokriba 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5. Entonces todo eso fue lo que pasó por los hombres. Por las mujeres, el día de hoy, Rybakina le ganó a Jovic 6-3 y 6-3. Yastremska le gana a Snyder 7-5 y 7-5. Shabalenka le gana a Teichmann 6-3 y 6-1. Ostapenko le ganó a Dolhide 5-7, 6-3 y 6-3. Samsonova le gana 6-3 y 6-3 a Romero Gormaz. Cristán le ganó a Bejek 1-6, 6-3 y 6-3. Danilovic le ganó a Collins 6-4, 3-6 y 6-4. Siatek le ganó a Raducanu 6-1 y 6-2. Tosson le gana a Ross 7-6, 7-5. Pera le gana 6-2, 4-6 y 7-6 al Pekic. Staroduseva le ganó a Potapova 7-6, 6-2. Svitolina le gana a Bondar 7-6 y 7-5. Paolini le gana 6-3 y 6-3 a Tomjanovic. Zeng le ganó 6-2 y 6-3 a Arango. Anisimova le gana 6-0 y 6-2 a Golovic. Y Boko le ganó a Liz 6-4 y 6-4. Y pues esos son los resultados del día de hoy. Y vamos a los partidos del día de ayer. Parks le ganó a Mukova. Esto fue en la primera ronda. Todos estos son partidos de la primera ronda. Vamos a dejarlo así porque pues las dos que di eran de la segunda ronda. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Esperemos contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor de Deporte con Rabbit.